4190 y 444594. En línea, conduce Jorge Escodón. Ocho de la mañana, 30 minutos en todo el país. Estamos en línea a través de la 9097 en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. La temperatura en la ciudad de Olavarría a esta hora de la mañana de este lunes, 17 grados 2 décimas, humedad 98%. El viento sopla del sector noreste a 7 kilómetros por hora. Pronóstico del tiempo para esta mañana, nubosidad variable, vientos leves del sector este. Por ahora no se prevén lluvias para la jornada de hoy, aunque sí se anticipa una máxima de 28 grados. Recién inestable con probables precipitaciones para mañana por la mañana, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, anoche se vivió la gran fiesta de estudiantes en el Maxi Gimnasio del Parque Carlos Guerrero, precisamente con el campeonato que logró el Club Estudiantes, consagrándose campeón del Provincial de Clubes, campeón provincial en básquetbol. Ricardo Hoffman, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, me imagino que festejando mucho anoche, luego de este importante título que logró Estudiantes ayer, ¿no? Sí, por suerte se pudo vivir un día de fiesta, como tantos otros que se han vivido hace un tiempo en el club. Y bueno, gracias a un grupo de gente que integra la comisión de básquet, a un cuerpo técnico y a un plantel que han trabajado intensamente en busca de este objetivo, y por suerte se pudo lograr, y la ciudad de Olavarría pudo vivir otra fiesta importante como hacía unos años que no se veía. ¿Invita a soñar este campeonato, Ricardo? Sí, sin duda que uno nota que la llama estaba encendida, que la gente estaba esperando nuevamente partidos de este nivel, y bueno, gracias a Dios acompañó, el gimnasio tuvo un marco espectacular. Y siempre cuando se dan estas cosas, uno tiene derecho a soñar, siempre con los pies en la tierra, planificando, tratando de hacer las cosas como realmente se tienen que hacer. Y siempre con el respaldo de un grupo de gente, te repito, que desde la comisión de básquet trabajó de una manera muy profesional para poder llegar a este objetivo. A veces el resultado deportivo no acompaña, porque mucho tiene que ver la suerte también, cómo te juega el árbitro, un montón de cosas, ¿no? Sí. Digo, pero bueno, en este caso salió todo redondito. Y a ver, ¿cómo sigue la cosa a partir de ahora? No, ahora, bueno, todavía es momento de festejar, de cerrar el balance de este torneo, y bueno, no en mucho tiempo empezar a pensar en lo que sería la participación en otro escalón de la competencia, y bueno, analizar todas las variables con respecto a esa competencia. Y Estudiantes, por historia y por infraestructura de club, se merece jugar en este nivel en el que ahora se ha logrado el paso para llegar, así que es cuestión de más responsabilidad. Están los dirigentes capaces para afrontar este desafío, así que a partir de unos días será cuestión de sentarse y analizarlo. ¿Quiénes son los, tírame algunos nombres, quiénes son los responsables de todo esto, ¿no? Arrancando, digamos, prácticamente en el anonimato y llegando a la cumbre, como en este caso. No, mira, hay gente que un día charlando le dijimos que se tenían un poco. Los mandamos al básquet porque necesitamos gente capacitada, con ganas, joven, de trabajar. Y bueno, hay miembros de directiva, está Juan Esteban Álvarez, está Esteban Ringueret, Tatino González, que ayer no pudo participar porque está de viaje, Julio Galardo, Julio Escalada, Luciano Trapani, Orfel Mariani, bueno, creo Jorge Sansimoni. Un grupo de gente grande que, bueno, que reitero, con mucha responsabilidad ha podido lograr esto, y la directiva apoyando como creemos que se debe hacer para poder lograr un objetivo, estar todos juntos. Y bueno, por suerte se logró. Siempre necesitas, como vos decís, de una dosis de suerte, pero también se trabajó para lograrlo. Sin duda. Así que muy, realmente muy contento. Bueno, y mirando ayer, repasando las tribunas del Maxi, ¿veías gente del Bataraz aquel o del Olavarriense aquel que acompañó hasta la última participación de Estudiantes en la liga? Sí, anoche lo charlábamos en la cena con Jorge Rodríguez, y y bueno, los dos que conocemos bien también la historia del club y que desde toda la vida hemos estado ahí viviendo diferentes momentos, hablábamos de que había vuelto gente que se veía en otras épocas en el club y que uno la conoce de todos los deportes, de que siempre están presentes, y bueno, en estas etapas decisivas volvieron a decir que estaban ahí, que eran bataraces, que querían ser protagonistas junto con Estudiantes, y bueno, eso también es una satisfacción porque se nota que la gente está pendiente de lo que pasa por más que no siempre concurra. Y bueno, acá hay una persona también importante en todo esto que no nos acompañó ayer, pero no nos acompañó físicamente, pero sí desde algún lado, que es Daniel Trapani. Claro, el gordo. Y que él seguramente que tiene una gran cuota de responsabilidad en todo esto porque dejó enseñanzas a nosotros, dejó enseñanzas a gente que está ahí, que trabaja, como Richard Moyano, como Silvio Gatti. Uh-huh. Todos hemos aprendido cosas de él y la hemos aplicado en procura de poder lograr otro título. Bueno, felicitaciones por este logro. Y bueno, y ojalá que esta invitación a soñar siga con todas las pilas en la dirigencia de Bataraz, en los jugadores, en el cuerpo técnico, para encarar la nueva etapa que es el Nacional B, ¿no? La Liga B, sí. La Liga B. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por estar siempre presente. Un abrazo grande. Otro para usted. El presidente del Club Estudiantes, Ricardo Hoffman, bueno, ha sido muy importante el logro del club ayer en materia deportiva con la obtención del torneo provincial de clubes, Estudiantes campeón, un gimnasio lleno, volviendo a la mística basquetbolística del Club Bataraz.